declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36. Buen día, Lidia, en los controles. Buen día, audiencia. Bueno, acá estamos con la audición semanal del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Con el compañero Nelson Altieri por ahí y Meche. Sí, es verdad. Aquí. Buenos días para todos. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Un saludo a Lidia en controles que nos saca. A vos, Silvita, y a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bárbaro. Aquí escuchando también. Muy bien, Nelson, sí, firme nomás. Vamos arriba. Silvia, no sé si querés hacer una introducción, digo, salimos derecho con el tema. Y el tema es el tema, ¿no? Así, con mayúscula. Sí. ¿Qué está pasando en este proceso con el proyecto Neptuno, con el contrato, con las idas y vueltas en la justicia? Bueno, mirá, lo único que sabemos es que se apeló la decisión de la justicia. Acordate que el juez, no me acuerdo el nombre, Rubio, algo por el estilo, Rux, o algo así, fue el que no dio lugar a la apelación y pasó a la Suprema Corte de Justicia en estos días, ¿verdad? O sea que el proceso sigue en marcha y sigue la lucha judicial por Neptuno, ¿verdad? Y bueno, veremos en estos días a ver qué se decide en la Suprema Corte. O sea que por ahí las noticias judiciales se terminan ahí, ¿verdad? Pero yo quiero hablar un poquito de otros temas relacionados, como ustedes saben, lo que es ambiente está muy, muy relacionado con lo que es economía y está muy, muy relacionado con lo que es sociedad, ¿verdad? Con lo social. Y sacando un poco, digo, para no aburrir tanto a los oyentes, vamos a tratar un poquito el tema económico, pero sí relacionado con la sociedad y con el ambiente, ¿no? Yo no soy economista, ya lo tengo, ya lo sabemos todo, pero hay cosas que salieron a principios de este mes de junio, en el que nos hacen pensar un montón de cosas, ¿viste? Cosas que salieron a la prensa, o sea, no son secretos para nadie, pero evidentemente son malas políticas de Estado, en el cual no solo eso, sino que son políticas de privados que utilizan al Estado para su propio para sus propias ganancias, ¿verdad? Para su propia economía interna. Entonces nos estamos enfrentando a que el Uruguay, o sea, todos los ciudadanos, ponemos los dineros para que estas empresas privadas hagan el lucro con todo esto, ¿no? Con ideas totalmente algunas descabelladas, ¿no? Seguro. Y me refiero a lo que pasó el 5 de junio en la Cámara de Construcción del Uruguay. Pero para que se entienda claro, me gustaría poner el ejemplo de lo que está pasando, de lo que pasa con Neptuno en este momento, para que se entienda. Como ejemplo nada más, ¿verdad? Ustedes saben que el proyecto Neptuno, todos los uruguayos vamos a pagar 55.5 millones de dólares anuales durante 17 años. Esto equivale alrededor de 1.000 millones de dólares, ¿no? Para que este conjunto de empresas, recalco privadas, ¿verdad? hagan su su dinero a costa de los uruguayos, ¿no? Y esto es lo que está pasando con Neptuno, o sea, va como ejemplo, ¿no? Una empresa que se mete en el medio, una empresa como OCE, que está en el colapso casi económico, ¿no? El colapso económico ya está casi, digo, a cero, ¿no? Segundo, a tener en cuenta, este proyecto no sirve para nada, como ya lo sabemos, porque va a entregar nada más que el 25% del agua que se necesita, ¿no? Y que lo vamos a pagar todo con las tarifas. Entonces ahí vemos lo que es una escalada de esta empresa privada, ¿tá? Entrar a negocios, ¿tá? Que no sirven para absolutamente nada y que pagaremos todos los... O sea, nos lleva todo esto a un endeudamiento nacional, ¿no? De un proyecto privado que no sirve para absolutamente nada como Neptuno, ¿no? Entonces, como te decía, en esta fecha, el 5 de junio, ¿tá? Se presentó en la Cámara de la Construcción del Uruguay un conjunto de megaproyectos, ¿tá? Que es, según lo que dijeron, es para levantar al Uruguay e incentivar la inversión de extranjera, ¿no? Interesantísimo porque, digo, esto lleva 13.500 millones de dólares, ¿no? Como si fuera dinero, dinero que está ahí y que no sirve para nada, ¿no? Que nada menos que es un 16 o 20% del PBI. Uh-huh. Estos son 11 proyectos presentados, ¿no? A lo cual, estuve en esa reunión, estuvo en todos los empresarios, economistas, estuvo Orsi, estuvo Sánchez, el secretario de Presidencia, ¿no? Y las declaraciones de Orsi al final fueron, y leo textual, digo, porque esto no estamos jugando, ¿verdad? Dijo Orsi, hay que pensar en incentivos para captar más inversiones. O sea, un visto bueno, o sea, yo le pondría un visto bueno, en el sentido de que esto puede ser realidad. Entonces yo te voy a leer un poco lo que son los proyectos, ¿no? Ley de riego, por supuesto. Siempre nos negamos a la ley de riego por lo que representa la ley de riego, ¿no? Que es la privatización del agua en el medio rural, ¿no? Inversión en ley de riego, 1.300 millones, primero. Segundo, hidrógeno verde, 6.000 millones, ¿tá? Una cosa que yo no tenía la más remota idea, es un puerto Martín Chico, es un lugar en Colonia, aparentemente, en el cual se invertirían 2.000 millones de dólares, ¿está? Para sacar producción de Argentina, Paraguay, todo eso, ¿no? Gasoducto, escúchame, gasoducto Montevideo-Ceguá. La verdad que me dejó 600 millones de dólares. Industria de hierro en Valentines, 2.000 millones de dólares. Uy, eso es grave. Puerto mirá, de volvemos, mirá. Puerto de aguas profundas, esto que llevara 16 metros, 1.000 millones, esto llevaría 1.000 millones de dólares. Después tenemos mejorar el Parque Valle, 230 millones de dólares. Mejorar la Ciudad Vieja, 100 millones de dólares. Canchas de baby fútbol, 170 millones de dólares. Y después, bueno, como... No sé cómo tomar esto, ¿verdad? Erradicación de asentamientos, 2.500 millones de dólares. Y me quedó algo por acá, bueno, no me acuerdo bien qué era lo otro. Son 11 proyectos, ¿no? En el cual esta gente se presenta, vuelvo a repetir, se presenta, presenta al Estado un gasto que es entre el 16 y el 20% del PBI con sus propias ideas, con su propia carta de proyectos, con su propio préstamo, hacen endeudar al Uruguay. Y acá, atención, digo, porque acá no están hablando de las consecuencias ambientales y sociales. Digo, como mismo el proyecto Neptuno, que digo que lo vamos a tener que pagar todo, por eso iniciaba con el proyecto Neptuno, ¿no? Habló también el famoso, bueno, famoso, yo la verdad que no lo soporto para hacer, el famoso Mucho. No. Parece que Mucho busca lo que es tradición en Uruguay, parece que se dedica a eso. Yo la verdad que digo, todas las ideas de niños son atroces, ¿verdad? Le llamó a esto inversión sol naciente. ¿Tá? Y describió aparte, ¿tá?, que en Uruguay hay muchísimas trabas, ¿no? Que hay trabas regulatorias, normativas y burocráticas. O sea, las normas, como el artículo 47, no debería existir para esta gente, ¿no? Bueno, yo qué sé. Sí, nos quedamos así con esa frase, Nelson, yo qué sé. Porque ese planteo, yo lo había visto por encima. Ahora que tú estás punto por punto, vamos a ponernos esta semana a mirar eso con un té de tilo. Y a desmenuzarlo, ¿no? Y a desmenuzarlo por partes. Y a desmenuzarlo, porque suena a ciencia ficción, sí, pero como hay que desconfiar de esta gente como primer reflejo, vamos a tener que ahondar, porque suena a ciencia ficción, pero con toda seguridad detrás de la letra ahí hay algo, y eso es muy grave, porque lo que tú acabas de... Todo este listado que tú acabas de mencionar es el listado del gobierno del Frente Amplio entre el 2010 y el 2020. Yo lo estaba escuchando, digo, ahora que no se preocupen, porque si vuelven a mencionar Cerro Chato Valentines, vamos a volver a salir con 200 jinetes por 18 de julio y 20.000 personas a pie detrás, que las vamos a multiplicar además. Pero en fin, vamos a tener que ahondar en esto. Lo que sí se ve, los avances, ¿no? Es tremendo, claro. Le hemos dejado a Meche sin palabras. Que... No, pero me parece bárbaro porque son datos que está pasando en el SOC que son muy importantes. Él hablaba de Ciudad Vieja y de Parque Valle, mencionó. Y mencionó el tema, por ejemplo, de las canchas de fútbol. Y me pareció, cuando él dijo las canchas de fútbol, me prendió el foco. Porque yo cuando venía por Rivera, que está frente al cementerio de buceo, hay una cancha de fútbol que la mandaron a hacer los que viven en las viviendas de buceo que son del complejo CH. Ajá. Que tienen toda una historia atrás y todo, ¿viste? Hay arreglitos también, como se podría decir, a escondidas. Y yo decía, ahora que decía Nelson, digo, mirá, ya hay una cancha que le hicieron, la remodelaron. Pero claro, la hicieron con un pasto sintético. Claro. Y yo no sé, porque eso también hay que investigarlo y mirar a ver cómo juegan los gurises. Con ese pasto sintético, que no te va a servir, porque eso le puede generar algún problema a los niños que están jugando. Y me parece correcto lo que dijo Nelson. Y sumó este dato importante para con lo que decía Nelson Baby Fútbol. Y también esa inversión grande de los barrios que nombró Nelson, es una fatalidad. Es fatal. No, pero... es fatal, y además es, yo por eso decía ciencia ficción, porque se tiran números y se tiran proyectos, 6.000 millones para la producción de hidrógeno verde, cuando desde los países centrales, con sus economías centrales, Alemania, Francia, ahora esta semana que acaba de terminar, la Cámara del Hidrógeno volvía a publicar toda una serie de artículos en donde decía necesitamos promover para los proyectos de cambio de matriz energética, ahí te la adornan, ¿no? Sí. Para que los mercados aparezcan. Es decir, el fondo de esos artículos de las cámaras empresariales, el fondo lo que decía era esto: todavía no encontramos mercado. Todavía mercado no hay. Por favor, apúrense a abrirnos mercados. Lógica capitalista, mecanismo de la lógica capitalista, obviamente que se le ocurre fabricar una cosa y después crea artificialmente el mercado a través de la creación de la necesidad, y así tenemos, no sé, para dar un ejemplo bien traído de los pelos, los alfajores, los dulces, exactamente puestos a la altura de los ojos de una criatura de 5 o 6 años en los almacenes, la panadería y los supermercados. Crear la necesidad, imponerla. Ahora, esta lista que tú lees, Nelson, es fantástica. Es increíble. Es una novela, ¿no? Es como una novela. Porque aparte tú ves que, digo, acá nos habló de ambiente, no se habló de lo que podía ser perjudicial, sino en realidad lo que se habló es de sacar todo lo que son leyes y burocracia que puedan tapar esto, ¿no? Como el artículo 47 con respecto a lo que es el agua, ¿no? No sé, tampoco se habló respecto a la gente que trabaja en esto, ¿no? Digo, el Zunco y toda esa gente, yo no sé qué... que pensará como que el Uruguay va a vivir solamente de la construcción y de préstamos que vamos a tener que pagar, digo, porque esto no viene regalado de ninguna manera, ¿no? Y las ganancias no quedan tampoco en Uruguay, se van al extranjero, ¿no? Y como ejemplo estaba pensando también, digo, quedan unos minutos todavía, el tema de, ¿te acordás por allá por 2004, 2005, el tema de los de los molinos para UTE? Sí, ¿te acordás que lo que se decía en aquel tiempo era que vamos a tener no solo una fuente de energía renovable, que no íbamos a ser independientes, íbamos a ser más independientes del petróleo, y que esos molinos costaron un dineral. Un dineral. Hasta la SAFAP. Hasta la SAFAP invirtieron el dinero nuestro en eso, ¿viste? ¿Tú has visto que haya bajado el costo energético? Digo, porque una casa común que va hasta 100, 100 kilowatts, por ejemplo, está pagando 2.000 pesos de luz. Claro, exacto. Estoy hablando de 100, hablando de 100 kilowatts. Digo, es una locura, ¿viste? Digo, con un salario mínimo de 23, 24 mil pesos. Digo, te vaya al 10% en luz, digo. Todos esos proyectos, digo, son engaña pichanga, digo. Porque aparte, digo, yo estuve en AUTE, con otros temas, viste, con el hidrógeno verde. Uh-huh. Y estuve leyendo una revista que hicieron ellos, que está muy buena, en el cual los costos energéticos, en vez de haber bajado con esas inversiones, han subido. Claro. ¿No? ¿Qué te iba a decir? Ahí vemos, digo, esto es toda una locura, digo, que no ya no sabemos ni cómo tomarla, es ciencia ficción, evidentemente, digo, como decís tú, no da ni, y decir, fenómeno, Delia Villalba, digo, tenemos que hablar de ambiente, pero también queremos pasarla a la gente que nos está escuchando el sentido de que, digo, esta relación también, digo, toca el ambiente, toca la sociedad y toca la economía, el endeudamiento, es brutal todo, ¿no? Es brutal, ¿no? Vos sabés que una cosa, Nelson, que me pareció muy bueno lo que dijiste recién, hay que hacerle concientizar a la gente de que no se deje engañar, por ejemplo, con la publicidad o con los spots publicitarios que pasan en los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, hay una voz en off que grabaron que decía, bueno, estamos el 5 de junio, es el mes del medio ambiente. y te hablan de que hay que cuidar los recursos humanos, que han avanzado en el tema del agua, que han avanzado con el tema de lo que son los molinos de viento, entre otras cosas que genera el medio ambiente. Vos le enseñás eso, pero tú por atrás vas a inversionar una gran cantidad de millones de dólares para seguir involucrando el cloro en el agua, claro. No consumiendo, no generando agua potable, buscar unos recursos que sean un poco más favorables para la sociedad de hoy en día, y vas a seguir construyendo plantas de UPM con Finlandia, y después salís con una publicidad diciendo que hay que cuidar el medio ambiente cuando tú estás violando el artículo 47, como decía Nelson. Exactamente, ahora la publicidad del ministerio. La publicidad del ministerio es un poema, realmente. Ahora, al país no aplica. No. Por eso al país real no aplica. Por eso coincidí con Nelson, que me parece muy bueno que hay que tratar como Delia Villalba, desmenuzar esto y decirle a la población que están haciendo engatusar a la gente con el mensaje que no sirve. Y más con este mes que todavía no se nos terminó, que es el mes del medio ambiente. Seguro. Y bueno, a Nelson, mira, estoy viendo el reloj tiránico aquí frente a mí. Y hoy es sábado 14, domingo 15, dos jornadas mundiales de solidaridad con el pueblo palestino. Quedamos muy impresionadas viendo la dimensión de las manifestaciones en tantos y tantos y tantos países en el día de ayer, continúan en el día de hoy. Al mismo tiempo, hoy en la mañana, abrir las noticias de los propios medios que emiten desde Palestina y desde Cisjordania, 75 personas asesinadas hoy, en estas horas, ahora, hace un rato, mientras iban a levantar comida a esta distribución que puso en pie los Estados Unidos, la infamia yanqui, como siempre, junto con Israel, a través de una empresa de mercenarios, de militares retirados de la guerra de Irak, de ex funcionarios de la CIA y de seguramente una turma de asesinos a sueldo, para hablar claro, porque en su estrategia de bloquear todo lo que tiene que ver orgánicamente con las Naciones Unidas, demonizaron y han acusado a lo largo de años, porque esto no empezó ahora, a la Agencia de Protección de Naciones Unidas de Refugiados Palestinos, la UNRWA, que es el organismo, el único organismo legítimo y por derecho que está justamente, que tiene el conocimiento, que tiene, bueno, que tenía la infraestructura porque ha sido bombardeada a lo largo de este tiempo y sus funcionarios, cientos, asesinados. En fin, que con el bloqueo también lo que hicieron fue quedarse con la distribución de insumos, no solo de alimentación, de insumos médicos, pero para que no para hacer llegar nada, ni siquiera un mínimo vergonzoso, sino para atraer población y después matarlos como a conejos, haciendo el tiro al blanco. Quiero decir, ahora estoy viendo la juventud que sale rara vez con colores, sí. Y veo la juventud vestida de negro, blanco, verde y rojo con la bandera palestina, y compañeros, compañeras, me emociona, así somos nosotros, estos somos nosotros, y una gran bandera palestina dentro del semanario. El martes a las 18:30 concentramos en Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, para decirle fuerte y claro al Ejecutivo, a este gobierno, y no solo al Ejecutivo, también al Poder Legislativo, obviamente, es decir, a los que mandan, ¿no? Decirles alto y claro que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, que lo que está sucediendo en Cisjordania es desplazamiento de población y genocidio, que esto no empezó el 7 de octubre del 2023, sino que empezó en 1947, y que no estamos dispuestos a formar parte de esta mentira en la que hemos escuchado al presidente Orsi, al canciller, disfrazar las palabras y darle vuelta a las cosas para no condenar el genocidio, la masacre que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Las uruguayas y los uruguayos no vamos a ser cómplices de esto, no vamos a permitir que Uruguay esté oficialmente desde su gobierno violando el derecho internacional. Tenemos que ir redondeando. Nelson, sí. Vamos a seguir contigo y con Meche el próximo domingo. Bien. Y Nos vemos el 17, entonces. Nos vemos el 17. Qué lindo homenaje para Artigas, ¿no? Exactamente. Dos días antes del natalicio. Nos vemos. Y esto también para el Che, que fue ayer el cumpleaños. Y ayer fue el cumpleaños del Che. Y el cumpleaños nosotros lo recordamos en la calle y en la lucha. Nos vemos entonces este martes a partir de las 6:30 de la tarde en Plaza Independencia. Que no falte nadie. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. Miradita en la llanura.